Podemos decir que la universidad ha estado muy presente haciendo extensión en el territorio, ¿no? Con todos estos elementos que te digo, desde el lado de la universidad y desde el lado de la comunidad. Tuvimos grandes aprendizajes, esto de aprender a producir en colectivo, de trabajar el proyecto desde la unión de todas las organizaciones con la universidad. Y respecto a los chicos, he visto desde el primer día que llegaron a la primera clínica la inseguridad, los temores, hasta verlos en el sábado en el escenario con una seguridad, con un aprestamiento, con muchas ganas.